Entonces, ¿quién maneja? 0800-333-0143. ¿Estás hablando? ¿En serio? Vamos todavía. Vamos, Magallanes. Gracias. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si sumamos a alguien más al viaje. Creo que lo tenemos en línea. Lo tenemos, sí, en línea, Carlitos. Carlos Jerez ya está en línea. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Bien, bien. A ver, ¿te venís a un crucero por Bahamas con nosotros? Se engancha en toda este. ¿Cómo te va, Carlitos? ¿Qué dice mi amigo Magallanes? Ay, estoy más ibérico que nunca. Realmente tan contento con esto, con estas inversiones que están por llegar de España, ¿no? Con la buena relación económica que hemos tenido en los últimos tiempos, Carlos. No, la verdad que no. ¿No? No tanto, no tanto. Pero Macri viene trabajando intensamente. Acordate cuando el 9 de julio aquel en Tucumán le dijo: querido rey, me imagino la angustia que habrán tenido nuestros próceres cuando tuvieron que declarar la independencia. Así que está en un proceso de reparación histórica, como con los jubilados. Sí, más o menos, igual. Le dio la orden del libertador general San Martín al rey. Y está bien. Sí, ¿no? No se entiende mucho, pero bueno, está bien. No se entiende mucho, ¿no? No, la verdad que no. Pero vos sabés que tengo una nota del diario El País de ayer. Sí. Que me parece que amerita comentarla porque tiene una cantidad de cosas tan interesantes. No se refiere a la Argentina, se refiere a España, pero se mete en algunos temas que nosotros hemos tratado varias veces. Primero el título. Bruselas alerta a España del alza de la desigualdad y la exclusión social. Bruselas, en la jerga europea, es, digamos, la capital de Europa. Claro. De la Unión. De la Unión Europea. Sí. Y tiene sus organismos, digamos, centrales, que hacen revisiones, auditorías, etcétera, tipo fondo monetario, y opinan sobre la situación de los países, ¿no? Y bueno, y esta nota se refiere a la situación de España y dice: hasta tal punto el informe de la Comisión al que ha tenido acceso el país sitúa la desigualdad, el riesgo de pobreza y la exclusión social entre los grandes retos que encara la economía española en este décimo año de gran recesión. ¿Décimo año? Estoy hablando de España. Sí, sí. La desigualdad entre el 20% más rico, ¿Magallanes escucha? Claro que sí. Bien. La desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre es una de las más elevadas de la Unión y sigue en alza. El índice de Gini está también entre los más altos de la Unión Europea, antes y después de aplicar los efectos redistributivos de los impuestos y las transferencias sociales. La Comisión destaca incluso que la desigualdad en el acceso a la sanidad aumenta significativamente en lo que va de la crisis y sigue en alza. Después el informe habla de los incuestionables progresos de la economía en los tres últimos años, en los que ha crecido. Pero avisa que eso no se traduce en una mejoría de los indicadores sociales. Dice que la economía crea empleos y reduce el paro, pero sin embargo no han traducido en caídas mínimas de las tasas de pobreza y exclusión social. El riesgo de pobreza está muy por encima de las cifras que encontró. El riesgo de pobreza está muy por encima de las cifras que encontró Rajoy a su llegada a la moneda. Digo, Macri también vino a combatir la pobreza, ¿no? Como dijo ayer, o anteayer, Rejón. Sí. A los pobres. Pero bueno. Los niveles siempre superiores a la media europea son especialmente elevados en el caso de los niños y de las personas en edad de trabajar. Bruselas destaca el riesgo de que en España se instalen tasas de pobreza notables incluso entre quienes tienen empleo. Y sigue dando datos, dice: los altos índices de contratos temporales, 27% del total de los trabajadores de España, dice, solo mejor que Grecia en Europa, tienen consecuencias sociales negativas, socavan el alza de la productividad y tienen implicaciones fiscales negativas, en especial sobre la seguridad social, que lleva 5 años en rojo. Uno de cada 8 trabajadores está en riesgo de pobreza. El 28% de los ciudadanos está en riesgo de exclusión social. un tercio de los niños entra en esa categoría. Uno de cada cuatro contratos firmados en 2016 tuvo una duración inferior a 7 días. Hay un alto riesgo de que el desempleo de larga duración se enquiste y el paro juvenil siga por encima del 40%. Ni la garantía juvenil, que es algo parecido a lo de acá, ese programa de primer empleo, ni la tarifa plana a los autónomos, ni el resto de planes anunciados por el gobierno, como el programa Prepara, que combate el paro de larga duración, han tenido un impacto significativo a juicio de Bruselas. Bruselas, sin embargo, dice el informe, y presta atención que interesante, sí, aplaude la reforma laboral, pero a la vez critica sus efectos sobre la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Son bipolares, tú, muchachos. El efecto redistributivo del sistema fiscal y las transferencias sociales es menor que en el resto de la Unión Europea, añade la Comisión. Y para ponerle un broche, dice, puede que la crisis haya desaparecido de algunos radares, pero el malestar sigue ahí en la desigualdad y en otros índices socioeconómicos. Eso lo dice el diario. Sí. El malestar es profundo y aparece incluso en algún otro asunto. Al final del informe, de 72 páginas, leo textual, hay una referencia a la corrupción. Textual, leo. A pesar del aumento de las investigaciones, no se han puesto en marcha estrategias preventivas. Los cambios legislativos de 2015, además, limitan temporalmente las investigaciones y podrían provocar impunidad en los casos más complejos de corrupción. Juzga la Comisión en, dice un comentario, bueno, que hace el informe. No sé, me suena tan parecido, ¿no? Bueno, explica en buena medida por qué Macri eligió ir ahí y cómo fue recibido. Bueno, son sus amigos, son sus referencias. Exacto. Acordate que venía Aznar acá con bombo y platillo, la Fundación Libertad, sí. Vargas Llosa, son todo un clan. Pero es muy interesante esto, porque se meten algunas cosas de las que nosotros hablamos, incluso alertando de que el crecimiento, si no viene acompañado de políticas de redistribución, no resuelve los problemas. Es decir, no se puede redistribuir si no se crece, pero es mentira que los problemas de la Argentina se resuelven solo con crecimiento. Claro. Es una gran mentira. A ver, Carlos, habrás escuchado ayer a Carlos Duhom, digo, al ministro de Economía. Sí. ¿Qué reflexiones tenés? Te estaba escuchando a vos que me anunciaste. Así, sí, sí, sí. Me obligado. Me imagino que ibas a decir algo mejor de lo que yo puedo decir sobre el tema, por ejemplo, subsidios, ¿no? También, mirá lo que encontré. Viste que el otro día, cuando hablamos del recorte de las jubilaciones, sí, hicimos mención a que, en definitiva, se correspondía con una de las recomendaciones de la revisión del artículo cuarto que había hecho el Fondo Monetario. Sí. ¿Eh? Sí, que pedía, decía, bajar la fórmula, porque era muy alta la jubilación mínima en relación al salario mínimo, elevar la edad jubilatoria de las mujeres, y no me acuerdo, eran tres cosas más, dos o tres cosas. Bien. Hay otro capítulo en ese informe, porque ese estaba referido a la seguridad social. Pero encontré otro. El título del capítulo es Ajuste fiscal en Argentina, ¿cómo se puede hacer? Uh-huh. Y dice que hay dos opciones. La primera es estimular un paquete de consolidación fiscal que incluye solo medidas de recorte sobre los gastos. Y sugiere 2% del PBI en reducción en el total de salarios pagados por el sector público. Uh-huh. En una nota al pie de la recomendación, aclara que el mayor gasto en salarios públicos será en las provincias, por lo que sugiere, además de recortar el monto de los salarios estatales, recortar las transferencias a las provincias. De esta forma, dice el fondo, las provincias reaccionarán positivamente reduciendo por igual monto sus pagos salariales, porque van a tener que pagar. Por ahora lo van resolviendo endeudándose, agregaría yo. Segunda recomendación. 3.5% del PBI en reducción en subsidios energéticos. ¿Te suena? Sí. ¿Te suena, no? Claro, claro, sí, lo que anunció ayer de vuelta. Es el vocero del FMI, señor. Bueno, hay un plan, pero digamos, no es creativo. no todo es negativo. 0.5% del PBI, 3.5% en reducción de subsidios, 0.5% de aumento en transferencias en efectivo a las familias para compensar al 40% más pobre por los aumentos de las tarifas energéticas. Parece una burla, pero lo dice. 0.5% del PBI en incremento en gastos de capital. El fondo en el informe dice el gasto de la Argentina, el gasto de capital, es decir, las inversiones, es bajo. 3.5% del PBI en Argentina está por debajo del promedio de la región, 5%. Parece otra cargada. Luego da otra opción para el ajuste. Dice, incorporar, además del recorte, recortes en los otros rubros. En este caso, dice, la reducción de salarios públicos llegaría a 2/3 del PBI, en vez de 2, es decir, más recorte. Igual reducción en los subsidios, es decir, más recorte en los salarios y un poco menos en los subsidios. Mantiene igual la compensación a hogares pobres, 0.5%. Achica los gastos de capital a 1/4 en vez de 0.5%. Y 0.6% de PBI por reducción de impuestos a las familias a través de la reducción del impuesto a débitos y créditos. Este es el plan de Duhovne, que con matices es lo que le ha recomendado a la Argentina, al Fondo Monetario, en la visita que hizo en octubre en la revisión famosa del artículo 4. ¿Te acordás que decían que eso era neutro, que no hacía nada? Sí, que era simplemente una visita de cortesía. Casi una visita de cortesía. Uh-huh. Lo cierto es que si uno junta estos anuncios de Duhovne con estas recomendaciones del fondo, con una visión de los resultados que puede compararse con cómo le va a España. Es el espejo. Habría que agregarle este casi pedido de perdón nuevamente que nuestro gobierno le hace al gobierno de España, donde le dice, bueno, hemos superado las diferencias, ahora pueden venir a invertir. Es decir, ¿qué nos espera? ¿Otra vez aerolínea privatizada? ¿Será una señal por eso que Macri vuela por Iberia? ¿Volverán a avanzar en materia energética? Porque es uno de los temas de los que se habla, que Argentina es un campo propicio para las inversiones españolas. ¿Qué quiere decir traducido Argentina es un campo propicio para las inversiones españolas en materia energética? ¿Le vuelve Repsol? No sé, u otro, no sé, pero yo escuché eso. Lo dejo planteado como una cosa que iremos develando en el tiempo. De cualquier manera, vos viste las cosas que dicen de las propias reuniones de los dos mandatarios, de las conversaciones, bueno, más allá de lo de Podemos, que también muestra las similitudes de visiones, es decir, porque uno escuchaba, más allá del acento español de Íñigo Errejón, parecía alguien muy familiarizado con los temas de la Argentina. Y leyendo esto que leíamos antes, se comprende, porque para un español debe ser muy fácil entender lo que está pasando en la Argentina con el gobierno de Macri. Porque es lo que vienen viviendo todos estos años de ajuste continuo los españoles, ¿no? Sí, y que los únicos que realmente se desacomodan del cuadro es la gente de Podemos, ¿no? Que viene planteando una dura batalla, digamos, como un espacio político, aparte que ha surgido novedoso, ¿no? En los últimos años, y que son los que se paran frente al ajuste. Se paran frente al ajuste. Resisten. Se paran, digamos, frente a la política conciliadora de la socialdemocracia, en este caso del Partido Socialista Obrero Español, que incluso cuando gobernó antes de Rajoy, hizo cosas no tan brutales, pero bastante parecidas, porque también funcionando en el marco de los lineamientos de Bruselas, ¿no? Que es una característica generalizada de la Unión Europea. Entre paréntesis, en Grecia hubo un nuevo ajuste, sigue sin alcanzar. Sigue sin alcanzar, y no, porque nunca se termina de ajustar. Nunca se termina de ajustar, es la... Nunca se termina de ajustar. Así que yo creo que hay que entender toda esta cuestión de los anuncios del ministro de Hacienda de los viajes del presidente y demás, como la famosa reinserción en el mundo. Sí. Que, como hemos dicho, era una reinserción que implicaba una subordinación pasiva a la globalización. Con la única diferencia que quedó a contramano, porque vos viste que en el discurso él sigue hablando de la apertura, de los mercados y demás, cosa que vienen haciendo con gran éxito. Hay que ver lo que dice la gente de la Cámara de la Industria del Calzado, por ejemplo, las empresas que se cierran todos los días, porque si no, parece que todo eso que yo dije antes pasa por una discusión teórica de modelos económicos. Todo eso se traduce en empresas que cierran, en trabajadores que se quedan sin trabajo, en trabajadores que son suspendidos, en flexibilidad laboral y en recortes de derechos que se van acumulando, en intimidación por la pérdida de empleo que lleva a los trabajadores a hacer concesiones en relación a conquistas que habían logrado. Es decir, ese es el proceso que no se puede dejar de ver, ¿no? La verdad que no. A ver, sobre esto te quería preguntar. El 7 de marzo, paro de la CGT. Ayer se sumó a la movilización el masismo. Y te tiro una declaración que hizo Claudia Rucci en relación a esto. Dice, bueno, nos sumamos porque es una marcha apolítica. ¿Apolítica? Sí. Y bueno, ya dijimos, ¿no? Massa fue a la asunción de Trump y a la marcha contra Trump al día siguiente. Sí. Es decir, que tiene como mínimo una versatilidad notable. Totalmente, ¿no? Que pueden votar en el Congreso una ley que le pide Macri o el macrismo, o Cambiemos, y a los 15 minutos estar en paso perdido haciendo una declaración en contra. Uh-huh. Lo que pasa es que luego tiene una capacidad mediática de instalación importante, y entonces, en general, lo que se instala es lo que conviene en cada momento al proyecto masista, que es hacerlo aparecer como la oposición posible o la oposición sensata, porque acá hay un... ¿Cómo se plantea en los grandes medios la política, incluso con vistas a las elecciones? Hay dos caminos: una polarización entre lo viejo, que sería el kirchnerismo, y lo que representa Cambiemos, o una opción moderada que corrija los excesos de esta gestión macrista, pero que al mismo tiempo sea un freno para impedir que vuelva a instalarse en la Argentina el proyecto de país que se intentó construir en los 12 años anteriores. Claro, ese es el papel de Massa. El papel del masismo, claramente. Es algo así como el recolector de los desencantados. Claro, sí, bueno, es un papel, es un rol que se ha autoasignado y que le han autoasignado a él. Asignado y que cumple, pero muy bien, ¿eh? A rajatabla. A rajatabla. Carlito, claro, como siempre, te mandamos un abrazo. Otro para